Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. 8:33, contarles que partidos de Unidad para el Cambio, Progresista, Federación Regionalista, Verde Social y Partido Comunista entregaron una carta con propuestas del bloque para afrontar la grave situación país por coronavirus. En la misiva también expresaron la necesidad de postergar el plebiscito de abril y de todos los procesos electorales. Con esta información damos inicio a lo que hay tras cada noticia, jornada de día miércoles 18 de marzo. Y nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. ¿Cómo está, Lautaro? Gracias por atender nuestro llamado. Hola, muy buenos días y muy a disposición de nuestra conversación. Bueno, primero queremos preguntarle en términos generales cuáles son sus propuestas tanto para enfrentar esta emergencia sanitaria como en lo que respecta al plebiscito fijado inicialmente para abril en este contexto de emergencia sanitaria que vive el país. Bueno, tú bien te recordabas el día de ayer, como los tres partidos que formamos Unidad para el Cambio, acordamos enviar una carta dirigida a Sebastián Piñera como presidente de la República para manifestarle primero nuestra mirada crítica, pero con rigor, respecto a la falta de iniciativa más acorde con la profundidad de la pandemia que afecta a la población no solo en nuestro país, sino además indicar que si no tomaba medidas que permitieran la integración de las organizaciones sociales, iba a quitarle eficacia a cualquiera orientación necesaria que debe asumir la población, porque hay que tener claro que la falta de confianza en el gobierno viene a ser parte de esta crisis y de la celeridad que algunas medidas podrán tener. Y por ello, entonces, como fuerzas abiertamente de oposición, pero que tienen una sensibilidad de primer orden respecto a los problemas que afectan a la población, hicimos entrega de este documento que además tiene 14 medidas, 13 de ellas directamente vinculadas a la pandemia. ¿Qué uno puede elegir de esto? ¿Por qué son 13 medidas? Porque además de la falta de confianza, que viene a ser un agravante dentro de esta crisis, está el hecho de que el modelo económico que opera en Chile impide medidas mucho más eficaces desde el aparato público. Por ejemplo, el hecho de que siga el sector privado sin una centralidad a disposición de una política pública. El hecho que siga los medicamentos al alcance de la población por una vía de cadenas que no tienen restricciones desde el punto de vista de la limitación de precios. Entonces hay una especulación criminal en muchos lugares, hay un desabastecimiento sin prevención y sin preocupación, lo que viene a sumar, además del problema concreto de la falta de medicamentos para atenuar o atacar una manifestación de enfermedad, viene a incrementar también problemas de salud mental, la angustia que la gente tiene, el estrés, a propósito de que no encuentra el remedio, etcétera. Pero también están los temas vinculados a resguardar la seguridad de los trabajadores y trabajadoras. No puede seguir todavía con tamañas promociones de lo que está pasando en el mundo, de lo que ya está ocurriendo en Chile, etcétera, funcionando el dios del mercado como que fuera inmaculado y no tiene tras ellos trabajadoras y trabajadores que se mueven de comuna en comuna en transporte público, o sea, van a buscar la posibilidad de contagio contra su voluntad, toda vez que tienen que hacer uso de espacios públicos, muchas veces en situación de falta de movilidad, de falta de distancia, etcétera. Esperamos que los planteamientos que le hicimos a Piñera como presidente de la República no se crucen, no choquen con la mirada contraria que tenga la gran empresa, que tenga la especulación, la usura, que tengan los que transforman cada cosa y posibilidad de necesidad de la gente en una mercancía, en un nicho de negocio, y al final la seguridad y la salud pública quede absolutamente postergada. Y finalmente, en el último punto, como consecuencia de toda esta preocupación, hemos manifestado disposición para que, conviniéndolo en espacios como el Parlamento, donde hay una diversidad de fuerzas políticas presentes, se postergue todo el proceso eleccionario, porque no solo está la convocatoria a plebiscito para el día 26 de abril, que algunos dicen será uno de los momentos más altos, más peak de esta pandemia, sino están otras tareas que suponen trámites con núcleos de personas que superen las 50 personas. Por ejemplo, consejos generales de partido que deberán hacerse ahora a fines de marzo con vista a incidir elecciones primarias en los primeros 8 días de abril, a propósito de elecciones unipersonales de gobernadores y alcaldes. Si vamos a promover eso, tenemos que hacernos cargo qué significaría el tema de salud pública con los máximos organismos partidarios movilizados en una suerte de reuniones contra gente. Esas son medidas que tenemos disposición sobre la base de garantizar que sí o sí habrá plebiscito, que ganemos tiempo y ojalá eso dé el espacio para que el plebiscito de entrada también sea con voto obligatorio y se garanticen más elementos de parte del Estado con vista a una gran información a la población, como por ejemplo un financiamiento base a la franja de televisión, uh-huh, un espacio obligado para la promoción de las ideas de apruebo o rechazo en los medios abiertos de televisión y radio, cuestiones que hagan que el plebiscito sea de máxima participación ciudadana, pero también de máxima información para decidir en conciencia lo que cada ciudadano cree que le hace mejor al país desde el punto de vista de una nueva constitución. Claro, y como usted también lo señalaba, todo esto se da en un contexto de mucha desconfianza a la gestión que ha tenido el gobierno, también en el plano laboral y los efectos del coronavirus en ese ámbito, porque para graficarlo, por ejemplo, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, hizo un llamado al gobierno a recurrir al 2% del presupuesto establecido para situaciones de catástrofe nacional y destinarlo así a medidas de apoyo para las pequeñas y medianas empresas que se han visto afectadas y que ya se venían viendo afectadas, por cierto, con esta crisis de empleabilidad que atraviesa el país. Sin embargo, el ministro Briones se refirió a los efectos económicos del COVID-19 y señaló: no vamos a poder salvar a todas las empresas, hay que ser realista. Queremos conocer su mirada, Lautaro, al respecto, porque también la CUT, por ejemplo, ha llamado al Consejo Superior Laboral a que tome cartas en el asunto, pero vemos este pronunciamiento del gobierno. No, yo creo que el gobierno debería transparentar cuáles son las tasas de ganancia de las grandes empresas que indican por sí misma la capacidad de sobrevivencia a esta y otras crisis más. Y por consiguiente, transparentarle a la población cómo esa frase de Briones lo que está diciendo: señores tiburones, señores grandes y dominadores de esta selva que es el mercado, después de esta crisis saldrán con posibilidades de todavía agrandarse más, porque van a comerse a todas las empresas medianas o pequeñas que están en su línea, dado que tienen un balón de oxígeno que proviene de la usurpación y las tasas de ganancia sin límite que explican un país tan desigual. Entonces ahí hay una primera cosa. Segundo, me parece importante que los gremios del caso se organicen, porque seguramente van a empatizar con el planteamiento, con sentido de comunidad que ha hecho Daniel Jadot, y compartan, socialicen cómo el tratamiento será tan discrecional durante un tiempo en que las reglas del juego están alteradas más allá del buen deseo de alguien. Y tercero, que el ministro Briones, cuando dice no podremos defender o garantizar la sobrevivencia de todas las empresas pequeñas, bueno, que asocie que está hablando no solo de empresas, sino de cantidad de puestos de trabajo que van a sufrir consecuencias duras, sobre todo en el mundo más precario, que vamos a tener una población más vulnerable desde el punto de vista de que vive de un sueldo miserable, además con alto riesgo desde el punto de vista del coronavirus, con un alto riesgo de cesantía, desocupación, falta de ingresos. Creo que hay que hacer un debate mayor, y nosotros hemos propuesto cuestiones que van en la dirección de por lo menos darle un poco de aire a la dificultad de las pymes, como es, por ejemplo, un crédito con cero tasa de interés y un crédito que en este momento pueda acceder para manejar, digamos, la actividad de un pequeño emprendimiento, pero que tiene trabajadores. Eso, por ejemplo. Lautaro, distintos expertos y médicos prevén un colapso en los servicios de salud, servicios de urgencia específicamente, con el aumento y la inminente expansión que va a tener el COVID-19. Y en este contexto, ¿usted considera viable la estatización del sistema de salud privada, como han apuntado, por ejemplo, el exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza? No, yo creo que el sistema de salud público está colapsado antes de entrar a esta pandemia. Imaginémonos la multiplicación de ese colapso. Y lo digo porque antes de entrar a la pandemia ya hay listas de esperas en todas las áreas que tienen años, no solo meses, esperando ya con diagnóstico mediante, indicada ya cuál es el lugar que debe de hacerse, sin posibilidad de acceder a que la intervención se realice por una falta de dispositivos desde el punto de vista de recurso médico, como de espacio clínico propiamente tal, o sea, camas o espacio en donde la gente pueda, digamos, vivir una pequeña operación. Eso está colapsado y está denunciado. Porque se fue por política trasladando el privilegio a la clínica privada. Yo creo que lo que ha dicho el presidente de Francia es cierto. Son los momentos en que se muestra que el aparato público de salud a cargo del Estado de cada país indican que no se trata de un gasto, sino de una inversión. Que proteger la población garantizando ética pública para abordar con urgencia demandas como las que vienen de una pandemia, está mostrando que salvar la vida de la población de un país es una inversión, es un resguardo que tiene que ver con cómo deberá una autoridad sanitaria, sobre todo Estado, mirar, digamos, el país. Entonces, este es el momento, y se vincula incluso con el tema de una nueva constitución, en que en lo esencial el sistema de salud sea un sistema público a cargo del Estado, en este caso de nuestro Estado Chile. Finalmente, Lautaro, haciendo un análisis más macro de lo que ha sido la gestión del gobierno en materia de prevención, pero también vinculándolo con hechos políticos recientes. Veíamos el día lunes que el presidente Sebastián Piñera anunciaba que ya nos encontramos en la fase 4 del coronavirus, o sea, ya una situación mucho más riesgosa. Sin embargo, días antes el gobierno se resistía al cierre de colegios, de universidades y de comercio también. Entonces, ¿cómo ve usted el debate a propósito del recurso que hay en el Parlamento para inhabilitar a Sebastián Piñera de la presidencia por incapacidad física o mental, si tenemos también como precedente otras muertes que se pudieron haber evitado, por ejemplo, en materia de violaciones sistemáticas y permanentes a los derechos humanos cuando se declara el estado de emergencia en el contexto de estallido social? Bueno, yo creo que esto es... Bueno, es una tragedia que cualquier país viva una pandemia sin tratamiento preventivo posible, como es la del coronavirus, pero es triple tragedia que la viva en un país donde el sistema que funciona es un sistema anárquico, que lo determina la voracidad y el poder del que tiene más dinero, y si usted le suma eso, que una reacción que cuestione, que denuncie el abuso, la exclusión, la persecución, la marginación, tiene por respuesta del Estado represión, represión que tiene consecuencias directas, directísimas en la salud pública. Piense qué está pasando hoy día con las posibilidades de atención de oculista en el aparato público para la cantidad tremenda de gente que ha quedado afectada de la vista con los perdigones directos a los ojos. Y ahí tenemos un tema de marca mayor, y tiene que ver con la salud pública. Porque es, y esa es la solidez de la acusación que hemos levantado como partido y como sector, el atropello sistemático a los derechos humanos significa la afección directa a la salud de la población, en muchos casos con desenlaces fatales, con muerte. Bueno, pero hay una cantidad muy grande de gente herida, de gente que queda afectada a la piel, etcétera. Si a esto le sumamos una demanda, una presión sobre el aparato público, parte de la responsabilidad de la falta de cobertura en el aparato público está dada por la relación que tiene con la atención a los reprimidos por política de Estado del gobierno de Piñera. Yo creo que la expectativa que uno quisiera tener en la vida es que frente a la adversidad de la población haya una capacidad mínima de reacción para cubrir la que corresponde, en tanto es su propia población, a un Estado. Sin embargo, es lamentable que en este país las medidas que se han ido imponiendo, que connotan la gravedad de la crisis, han sido de abajo hacia arriba. Han sido del mundo organizado, de los profesores, de los académicos, de los trabajadores, porque si es por la centralidad que viene en un Estado como el nuestro, desde arriba hacia abajo, el mercado deberá seguir funcionando y deberá incluso aprovecharse del pánico, que van a haber más posibilidades que la gente tenga ingresos, pues como colapsa lo público, gana lo privado, y ahí los precios los va a determinar el mercado, un mercado con la angustia de este nivel de necesidad, ya imaginemos cuál es la especulación. Ya, francamente, podemos terminar en una situación de cierta invisibilidad, de un drama, como que gente, lo decía una persona y aparecía en los medios de comunicación, porque se postergó el vuelo de vuelta cuyo pasaje tenía. Y la postergación del vuelo ni es piloto el pasajero ni es el dueño de la línea aérea. Bueno, pero como se postergó y ahora muchos quieren un nuevo espacio, el nuevo pasaje costaría 4 millones de pesos. Es decir, ese es el nivel de especulación con una necesidad mundial que hace la falta de ética, de pudor, de valores de los que están a cargo del tema de la empresa privada en el mercado. Eso tiene que ver, digamos, en el caso nuestro, en la interna, que va a pasar que para que alguien logre tener una cobertura en lo privado, capaz que deba embargar su casa y termine afectado de salud y sin casa y sin salario y sin, o sea, no puede ser. Necesitamos una política de Estado integral con eficacia, que sea con la profundidad del caso, le guste a quien le guste, si eso tiene como parámetro resolver la urgencia y la profundidad de la demanda de la población por un fenómeno que está fuera de su control. Esto no es un problema de levantarse más temprano o hacerse amigos en los consultorios, no es un problema de levantarse de ir a comprar flores porque están más baratas, no es un problema de todo lo que es la burla y la ironía de los que están hoy día en el gobierno. Creo que se va a poner a prueba una elemental capacidad, pero va a ser más posible que esa capacidad rinda si los usuarios se organizan, si los trabajadores se organizan, si opinan los trabajadores de la salud, etcétera, porque es a quien hay que mirar para acoger políticas eficaces que no abusen del clima que construye una pandemia, que genera un clima por sobre el virus mismo, un clima de psicología de masa hiperestresado, sino es como también la autoconducta da la tranquilidad y ayuda, pero para eso hace falta una orientación, y ahí yo valoro altamente los planteamientos que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores respecto a los trabajadores y trabajadoras, así como los que den los gremios, no solo un gremio, también el trabajador de a pie del sistema de salud pública, que tiene una mirada que está más expuesta y por tanto más cerca para apreciar y recepcionar las angustias secundarias que trae esta situación de presión sobre el aparato público en salud. Esas fueron entonces las palabras del secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona. Le agradecemos mucho por este contacto telefónico, como siempre. Bueno, muchas gracias a usted y un saludo muy grande a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo a lo largo del país. Y estoy cierto, se orientarán respecto a las acciones que les caben en el plano solidario, pero también familiar e individual, a través de las programas y promociones que una radio como Radio Nuevo Mundo están haciendo durante todos estos días. Muchas gracias, hasta luego, Lautaro, que esté muy bien. Ya, hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.